El policía, el veterano policía canoso y con gesto de estar de vuelta, se rascó concienzudo la cicatriz en el ecuador de su frente acordeonada y meditabunda. Miraba procesando información a la anciana, minúscula, que se balanceaba a atrás y adelante, a atrás y adelante, encajada en el sillón que la arropaba quieto y vivo. Señora, usted esté tranquila. Daré aviso y encontraremos a su hija antes de que se dé cuenta. La anciana alzó la mirada sin dejar de balancearse, atrás y adelante. Torció la grieta que hacía las veces de boca y volvió a bajar la cabeza sin variar el plomizo ritmo de su balanceo. Pero nos ayudaría que me dijera su edad real. Así la encontraremos con mayor facilidad. 7 años, caballero. Se lo he dicho una y otra vez. Mi niñita tiene 7 años. Fijó sus pequeños ojos negros de costurera detrás del gendarme, en el pasillo negro y silencioso. Así no me ayuda. O bien esa niña es su nieta o me está mintiendo respecto a su edad. Y créame que no alcanzo a entender eso. Cesó el balanceo. La anciana se tensó. Incluso se oyeron chasquidos en su espalda corvada. Por un segundo, una sensación de puro terror acarició al policía, pero la alejó con un leve gesto de la cabeza. Se sorprendió, hipnotizado en la mirada, ahora vidriosa y ausente, de la pequeña mujer que musitaba entre dientes sin dejar de auscultar la penumbra del pasillo. Aún recuerdo cuando cumplió los 7 añitos, como si fuera ayer. Una brisa helada traspasó al policía, tiritó y volvió a ahuyentar la percepción desnuda de un terror que no sabía de dónde venía. Parecía una princesa con su vestido azul que yo surgí sentada en este mismo sillón. Recuerdo cómo celebramos jugando al escondite. Ella echó a correr por ese pasillo y yo conté. Cerró los ojos y el policía se volvió con violencia al escuchar un correteo lejano en la negrura. Ahora los pasos frenéticos se acercaban. 8. Un jadeo agudo en el pasillo. 7. Una risa infantil ahogada. 6. Entre el aire gélido aparece la niña. 5. La boca de la niña sonríe. 4. Sus ojos miran y no ven. 3. Sus ojos están muertos. 2. El policía solloza. 1. El veterano policía llora como un niño. La niña le cogió de la mano y los dos corrieron hacia la boca negra del pasillo. La niña riendo y el policía aterrado, huyendo desquiciado de la anciana minúscula y desvalida. Miró hacia atrás y la vio recortada en la luz, arrastrando los pies por la alfombra, lenta y mortal. La niña abrió una puerta y le empujó adentro mientras le susurraba: ¡corre, escóndete o te mata! Cerró la puerta y la oyó correr por la alfombra hasta que el silencio se lo comió todo. El veterano policía se secó los ojos con el dorso de la mano y se tragó con dificultad un grito. La niña presidía un pequeño altar cargado de velas rojas, unas apagadas y otras bañando de llamas la habitación. El vestido aún conservaba su azul original en algunas partes, donde las manchas de sangre reseca no reflejaban la luz naranja del fuego. Algunas plumas pequeñas y marrones asomaban por algunas grietas en su cara y en sus manos, de dedos crispados y grises. Las cuencas vacías, donde antes giraban sus ojos, observaban ceremoniosas el cúmulo de cuerpos que reposaba a sus pies. Esqueletos amarillentos se deshacían ante el peso que soportaban. En la cima de la siniestra ofrenda, una mujer desnuda y sangrante tiritaba, con los ojos clavados en el techo, como congelando las sombras danzantes. El siseo de los pies de la anciana se detuvo al otro lado de la puerta. El policía se arrojó debajo de una mesa y se encogió en postura fetal. La puerta se abrió y vio los pequeños pies embutidos en zapatillas negras arrastrarse por la estancia. Tras 3 minutos, que pudieron ser 3 siglos, los pies se dirigieron apáticos hacia la puerta. El policía, el veterano policía, suspiró con el puño en la boca mientras observaba cómo se cerraba la puerta. Entonces, un chasquido sonó como una explosión y una voz femenina habló en el walkie-talkie del policía. Desaparición en la zona de Usera. Mujer blanca, 32 años. Pelo corto, castaño. El policía palmoteó su cintura hasta que consiguió apagar la radio. Pero cuando levantó la cabeza, sintió el aliento caliente de la anciana en su rostro. Te encontré, granuja, te encontré. El cuchillo arrancaba destellos de las velas mientras se balanceaba adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás.